La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público en el aire de Radio La Retaguardia, transitando la emisión 547. ¿De qué la va hoy? Bueno, venimos de un programa 24 de marzo y obviamente, como lo habíamos grabado algún ratito antes, no habíamos tenido sonidos del 24, así que vamos a tener eso hoy seguramente. Ha sido una semana realmente fuerte en lo que tiene que ver con los juicios y vamos a escuchar solo una parte de eso. No nos da la hora de este programa para escuchar todo lo que quisiéramos. Nos pasa esto todas las semanas, pero quiero decir que esta semana nos pasó especialmente esto de que nos falta tiempo para el material que quisiéramos volcar en el programa. Vamos a estar repasando el juicio Brigadas, vamos a estar repasando el juicio Vuelos, vamos a escuchar entonces algunos sonidos de la plaza, de las marchas del 24 de marzo, porque nos parece que no hay que dejar pasar lo que sucedió. Nos encontramos con muchísima gente, lo veníamos diciendo en las transmisiones de los juicios en vivo, que teníamos la sensación de que nos íbamos a encontrar ante una de esas marchas históricas, más de número redondo, que un montón de gente que no va habitualmente se suma cada tanto a las marchas. Bueno, pasó eso, ¿no? La pandemia nos dejó con muchísimas ganas de salir a la calle a pedir memoria, verdad y justicia, y también algunas cosas que están pasando, algunos discursos que aparecen renovados y con más fuerza, algunos negacionistas, otros en torno de la teoría de los dos demonios. Me parece que lo único que hicieron fue, en este sentido, provocar una reacción de mucha gente que salió a la calle el 24 de marzo a decir no a todo eso, además de decir sí a lo que decimos siempre. Así que nos metemos ya en el programa, si les parece. Gracias. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Stis, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral cosas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar. Ya los años. Vamos por el 24 de marzo. Vamos a arrancar por allí en este segundo bloque de Oral y Público, en el que Pablo Giacobbe ha hecho los siguientes audios para que podamos escuchar. Vamos a arrancar escuchando primero a Mirta Baravalle y a Nora Cortiñas, dos de las madres de la línea fundadora que participaron del primer acto que se hizo en la Plaza de Mayo, que fue el del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y también vamos a escuchar varios segmentos del documento que se leyó al finalizar el acto del encuentro Memoria, Verdad y Justicia el 24 de marzo en la Plaza de Mayo. Se llevaron a mi hija Ana María, a Julio César, su compañero, y a mi nieto o nieta. Ya. Camila o Ernesto, que era el nombre que le iban a poner. Yo he vivido porque era mi destino, era mi responsabilidad para poder seguir sufriendo, desde luego, porque no pensaba que podría soportar esa ausencia para poder transmitir lo que significa un genocidio. 30.000 personas fueron criminalmente avasalladas, fueron llevadas de sus casas en horas de la noche, como pasó en mi caso. Yo hablo de mi caso personal y familias que vivieron las mismas situaciones, pero que quizás muchos no sepan qué sucedía en esa época, de secuestros y asesinatos y desapariciones. Tras sentir que entran a tu casa por los techos, que vienen de casas vecinas, que son cantidad de gente fuertemente armada con esas butacas, y saber que te llevan a tu ser querido es algo que uno no reacciona en el momento, porque se queda inmovilizado del estupor. Entonces, en ese momento yo recuerdo que cuando vi, que no vi tampoco cuando se llevaban a mi hija. Lo único sé que como me apuntaban a mí, que me tiraron contra la mesa de entrada y me apuntaban con un arma, preguntándome quién es Ana, y mi hija sintió esas voces, quién es Ana, y Ana se aparece, que podría haberse ido, escondido, irse a la casa vecina, y dijo, yo soy Ana. Y mi mamá, no sé después lo que dijo, pero dijo mi mamá, y se la llevan. Y entonces dije, en ese momento tomé la dimensión de esa situación y digo, o lloro o lucho. Compañeras, compañeros, va a hacer uso de la palabra nuestra compañera Norita Cortiñas. Ah. Hola, hijos, hijas, compañeros, compañeras. Hoy estaría de acá los 30.000 y muchas cosas no pasarían, porque estaría al lado de ustedes luchando con toda su fuerza. Seguramente no aceptarían al Fondo Monetario Internacional, junto a ustedes. Yo les digo que lo mismo que dice Mirta, seguimos extrañándolos, sabiendo que los podemos reivindicar todos los días. Gustavo era de la JP y montonero. Pero como todos los que lucharon, que eran de otras organizaciones, estaba volcado al pueblo, a querer al pueblo, amar al pueblo, y nos dejó esa herencia. Por eso las madres salimos a la calle también, sin haber tenido nunca ninguna vinculación y militancia política, porque nos dejaron una herencia y la seguimos. Así que yo les digo que todo lo que pasó es horrendo, todo lo que pasó es terrible para todos nosotros los argentinos. Los desaparecidos, las detenidas desaparecidas son nuestros, del pueblo. No son solo de las madres, de los padres, de las familias. Son, y por eso seguimos la lucha. Yo les digo que, porque quiero ser breve y decirles que si ellos estuvieran acá, dirían no a la mega minería, no a la entrega de la soberanía. Dirían, los ríos son nuestros, los puertos son nuestros, la tierra es nuestra y el agua es nuestra. A defenderla. Nosotros seguimos extrañándolos todos los días en cada familia. Faltan, pero hoy los tenemos acá presentes con todos ustedes, mujeres y varones, y los abrazamos en nombre de los 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Seguiremos luchando con las banderas en alta a defender la patria. Todos los que votaron para apoyar al fondo son traidores al pueblo. Alentada por la banca y los empresarios, por el imperialismo yanqui como parte del plan Cóndor, tuvo complicidades civiles, el PJ, la UCR y otros partidos, la burocracia sindical, el sistema judicial, la cúpula de la iglesia y los grandes medios. Y fue financiada. ¿Por quién? Por el FMI, que ya desde 1956 actuaba en el país. Como confirman los documentos desclasificados del Departamento de Estado yanqui, años después de la caída del gobierno militar, el fondo conocía bien los crímenes que aquí se cometían. O sea, fue copartícipe necesario del genocidio que hoy volvemos a repudiar. El gobierno militar multiplicó con creces la deuda externa, que trepó de 7 mil millones de dólares en 1976 a 47 mil millones de dólares en el 83. Fue contraída a punta de pistola y hasta la doctrina jurídica internacional la reconoce como una deuda odiosa, porque perjudicó al pueblo y al país y el acreedor lo sabía. Además, la dictadura favoreció a los grandes grupos capitalistas, los mismos de siempre, y en el 82 estatizó la deuda privada. Hoy, a poco más de 20 años del argentinazo, ese partido único de la deuda, que de hecho son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ha aprobado en el Congreso de la Nación un nuevo acuerdo con el FMI que significa más penuria para el pueblo trabajador y más entrega de la soberanía. Ha legitimado una estafa histórica, el famoso préstamo de 45 mil millones de dólares al gobierno de Macri, el más alto en toda la historia del Fondo Monetario Internacional, que terminó en favor de los bancos y la fuga de capitales. Se invirtieron este año los horarios de estas dos marchas que se vienen dando desde hace unos cuantos años ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los dos espacios, de la Mesa de Organismos y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Siempre sucedía primero el de la Mesa de Organismos, al finalizar entraba el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Este año fue al revés, pero además hasta firmaron una información pública de la jornada anterior al 24 de marzo anunciando el acuerdo con los horarios firmado por las dos partes. La verdad, tuvo un avance en el sentido de que se evitaron un montón de las cosas que por ahí en algunos otros años se han dado en el intercambio de una marcha a la otra, el manejo del espacio público de la Plaza de Mayo. Y como recién escuchábamos parte del documento del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, ahora vamos a escuchar el cierre de la marcha de los organismos, de la mesa de organismos. La vamos a escuchar a Tati Almeida, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. A 46 años del golpe genocida, estamos en esta Plaza de Mayo, mientras en tantas otras plazas del país, al mismo tiempo, se está gritando la principal consigna que nos moviliza hoy. 30.000 presentes. Para muchas familias es un día de recuerdo, de búsqueda, de lucha. Estamos acá con nuestros pañuelos, con nuestras historias, con los barbijos para cuidarnos, con memoria, con las banderas de tantas militancias, con la convicción de no permitir retroceder en nuestra democracia, como lo demostramos con el pañuelazo contra el 2x1. Restitución de la identidad de las nietas y nietos, libertad a las y los presos y presas políticas, juicio y castigo al poder económico, al poder judicial cómplice y a la cúpula de la Iglesia. Nunca más el silencio. Y ahora sí, agradecer además a todas y a todos ustedes por acompañarnos, porque demuestran tener memoria, memoria por nuestros queridos 30.000. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y ahora sí, bien fuerte, 30.000 detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora, ahora y siempre, ahora y siempre. Además de gestiones con Macera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla dos veces. Por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar. Yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era el capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe. Y ahí le pedí, por favor, que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez. Y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. Pero no fue violenta como la de Macera, la segunda. siervo de Dios. La retaguardia. Siervo de Dios. La presencia de Adriana Calvo en el juicio de las brigadas de Quilmes, Banfield y Lanús ha sido fuerte en todas las audiencias casi, a pesar de que falleció en el año 2010, porque los sobrevivientes, las familias, han nombrado a ella, a Nilda Eloy, básicamente a Cristina Scioglio, a algunos otros, como las personas que fueron quizás aportándole algún dato que no tenían revelador acerca de sus historias o las historias de sus familiares desaparecidos, secuestrados en los diferentes lugares. Pero nunca fue, por supuesto, tan clara la presencia de Adriana Calvo en este juicio. Yo creo que ni siquiera cuando vimos el video en las primeras audiencias de lo que fue su declaración en el circuito CAMPS, la manera de incorporar en este juicio el testimonio de Calvo fue pasando el video de aquel testimonio, pero nunca fue su presencia tan fuerte como cuando declararon esta semana sus dos hijas y su hijo. La historia de Teresa Labor de Calvo la conoces porque nació en el cautiverio de Adriana, porque la salvaron con arrojo las compañeras que estaban allí en el mismo cautiverio que Adriana, pero a Santiago y a Martina no los teníamos declarando porque fue la primera vez que lo hicieron. Y la verdad es que dieron dos testimonios muy intensos que se complementaron totalmente, incluso con lo que contó Teresa en el medio de los dos. Pero el testimonio que más llamó la atención, que fue muy conmovedor, que arrancó llorando y terminó llorando, pero además hizo una narración de todo el dolor, de toda la historia de haber pasado por tener padres secuestrados y desaparecidos. Los tres son hijos, además de Adriana Calvo, de Miguel Ángel Laborde. Ambos consiguieron sobrevivir y tuvieron que padecer todas las historias que circundaron a las personas que sobrevivieron al terrorismo de Estado en la Argentina una vez que consiguieron la libertad. Vamos a escuchar a Martina Laborde, quien dio el primer testimonio de la jornada en el juicio de las brigadas. Pablo Giacobbe seleccionó estos momentos de un testimonio realmente conmovedor. Buenos días, Martina. Bueno, en primer lugar queremos preguntarte si vos o algún familiar tuyo fueron víctimas de hechos represivos en la última dictadura cívico-militar, y si es así, que nos puedas contar las circunstancias de esos hechos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, fuimos víctimas de la dictadura militar. Primero quiero aclarar que es la primera vez que testimonio y que me tengan paciencia. Y voy a tratar de relatarlo como cronológicamente, porque me ayuda a mí, ¿no?, a contar lo que implicó la dictadura militar en nuestra familia y en especial en mí. Bueno. Señora Laborde, le hago saber que si necesita usted un descanso, un receso, tomar un vaso de agua. Recién arrancamos, así que no, si empiezo con descanso no terminamos más, pero ya arranco, ya está. Tengo vaso de agua, tengo pañuelitos, tengo todo, así que vamos a seguir. Igual probablemente me emocione en algunas partes, pero nada, para un rato y sigo, ¿sí? Nos lo vas a saber y no hay ningún inconveniente. Nosotros vivíamos en La Plata, mi papá y mi mamá son de Lomas de Zamora, ellos se conocieron en La Plata, en el tren a La Plata, camino a la universidad. Uno estudiaba física, mi vieja, y mi papá química. Finalmente se casaron y decidieron irse a vivir a La Plata, porque ahí tenían su vida social, sus trabajos, sus amigos. Y el proyecto era que nosotros vivamos en La Plata y construir toda su vida ahí. Para el 77, el año del golpe, de la desaparición de ellos, nosotros habíamos comprado una casa en Tolosa hace unos años, habíamos vivido en un departamento chiquitito, y nos mudamos a una casa con un fondo enorme que llegaba casi hasta la otra calle, con la intención de arreglar la casa. A mi vieja siempre le gustó, era como una arquitecta frustrada, ella siempre me intervenía en casas que donde estaba. Y el proyecto de familia era en La Plata, en esa casa, ir dejándola cada vez más linda, con un parque hermoso y unos árboles y todo. Ese proyecto fue interrumpido el 4 de febrero de 1977 por una patota armada que entró a casa y se llevó todo. Se llevó a mi vieja, se estaba llevando a mi hermano. La vecina, por suerte, como que lo rescató en la vereda, porque si no también se llevaba a él. Y mi mamá estaba embarazada de 6 meses de Teresa. Yo ese día no estaba en mi casa, tendría 4 años, era muy chiquita, y fue la primera vez que me había quedado a dormir en la casa de mi abuela. Todos los fines de semana yo armaba la mochilita, como que me iba a ir a la casa de mi abuela a dormir, pero finalmente me quedaba porque no quería, me daba miedo, no sé qué. Ese fin de semana me fui a dormir a la casa de mi abuela. Nunca más volví a mi casa después de ese fin de semana. No supe más de mis viejos por 3 meses. Yo tenía 4 años. Mi hermano Santi tenía 2 y Tere estaba en la panza de mi mamá. Ese día se llevaron todo, todo, todo, robaron además. De llevarse los proyectos de una familia en La Plata, se llevaron las medallas de oro de mi vieja, porque los dos fueron promedios de la UBA, mi mamá era porque falleció. La verdad, 2 personas brillantes. Medalla de oro de los 2, se lo robaron los milicos, se robaron alhajas, se robaron dinero, todo lo que podían, unas lacras. Se llevaron todo lo que pudieron. Así que yo con mis 4 años me quedé sin mis viejos, sin mi casa, sin mi familia, sin mis amigos del jardín, sin mis cosas. Muchos años después me enteré, por mi tía Marta, que nunca más volvieron a esa casa. Yo pensé que se los habían llevado y que capaz mis tíos, fueron a buscar ropa para nosotros, algún juguete, algo. No entraron nunca más a la casa porque tenían mucho miedo. Cuando se llevan a mis viejos, empiezan a ver qué hacían con nosotros, porque éramos 2 niños chiquititos de 4 o 2 años. Surgió lo peor y lo mejor de la familia. Había tías que opinaban que nos tenían que dejar en un orfelinato porque por algo los habrán llevado a mis viejos, que a ella no se la habían llevado y por algo se los llevaron a ellos. Por suerte, no todas mis tías fueron así. Y finalmente, mi tía Marta con mi tío Jorge, que ya tenían 5 hijos, se hicieron cargo de nosotros. Así que de lo de mi abuela me fui a vivir a lo de mi tía Marta con mis 5 primos, sin saber qué había pasado con mis viejos. Ellos me decían que se habían ido de viaje, y yo con mis 4 años les decía que no podía ser que se hayan ido de viaje sin darme un beso. Así que ya ahí no les creía. A mamá la llevaron primero a la Brigada de Investigación de La Plata, después a Nana. Yo voy a contar esto medio como rapidito y lo que yo tenga ganas de contar, porque a mi vieja ya la escucharon un montón de veces, ya pasaron el testimonio de ella, y mi vieja puso el cuerpo millones de veces contando y reviviendo lo que había vivido y exigiendo justicia. Bueno, se la llevaron de casa, la llevaron a la Brigada de Investigación de La Plata, y se dio cuenta que también estaba mi papá, porque mi papá había ido a hacer la denuncia y después lo fueron a buscar a él. Ahí se dio cuenta que no sabía con quién estábamos nosotros, ¿no? ¿Dónde estaban los chicos? Porque si mi viejo también estaba ahí. Entonces me imagino la angustia de la vieja, sin saber dónde estábamos nosotros ni con quién. Después de estar ahí una semana, en ese infierno, la trasladaron a la comisaría Quinta de la Plata, donde estuvo en otro infierno alrededor de 2 meses. Comiendo lo que le daban, que era como un guiso aguado con algo de pan, cagando en el mismo lugar que comían, maniatados y con los ojos vendados. El 15 de abril empezó con los trabajos de parto. En lugar de llevarla a un hospital, la llevaron al Pozo de Banfield, la metieron en un patrullero, en un Falcon, supongo. Pararon en el cruce de Alpargatas porque se habían perdido, y entonces mi vieja, maniatada y vendada, escuchó que se habían perdido, y entonces con las indicaciones que le daban al chofer, se dio cuenta más o menos por dónde estaba, después pudo reconstruir dónde había nacido mi hermana Teresa, que Teresa no nació en un hospital, nació en el traslado de un campo de concentración a otro, con mi vieja, con los ojos vendados y las manos atadas. Cayó en el piso, iba como con una partera al lado, me parece, o una enfermera en realidad. Y bueno, y después llegaron al Pozo de Banfield, que era una maternidad, por lo que sé. Y bueno, estaba Jorge Vergés, el partero del circuito CAMS. Bueno, y la subieron a la sala, en pelota, se rieron de ella, la hicieron limpiar, le sacó este tipo la placenta, y creo que le cortó el cordón a mi hermana, que había quedado tirada en el piso del asiento del Falcon. Y la trataron casi como un perro, básicamente. Y total, ya le habían sacado la venda, y como que su vida no tenía ya ningún valor, porque parece como en el código este de los campos de mierda estos, cuando te sacaban la venda y le veías la cara a tu represor, como que no salías, no vivías más. Bueno, Tere estaba desnuda, no tenía ropa, un cajón de verduras era la cunita, mi vieja cagada de hambre, como todas sus compañeras, que según me contó mamá, Tere se pasaba como de brazo en brazo entre las compañeras, y entre todas la cunaban. Se le intentaron llevar a Tere también, pero como que hicieron como una coraza entre las mujeres y no se la dejaban ir, y yo creo que ellos ya sabían que mi vieja se iba, y que la iban a largar. Bueno, la largaron junto con mi viejo, me parece el mismo día, pero mi papá estaba en otro lado. Y le dijeron que todo lo que había escuchado en realidad eran como discos que ponían para asustarlos, pero que nada de las torturas, ni de las picanas, ni de las violaciones habían sucedido, eran todos discos para asustarlos. Y los largaron. Después de su liberación, mis viejos quisieron volver a su trabajo y no pudieron. O sea, se quedaron sin trabajo también. Salieron y, no sé, empezaron a avisarle a todas las familias con quienes estuvieron y compartieron cautiverio, que fueron como 50 familias, les avisaban a las madres, a los familiares con quien había estado. Mi vieja tenía mucha memoria y es como, era como muy metódica, bueno, mi vieja también pues son científicos. Entonces trató de memorizarse todo lo que podía para después contactar a las familias. Una de las personas que contactó es a la mamá de Patricia Uchansky, que Patricia y su esposo nunca más salieron. Y por esa época conocimos a Bea, Beatriz, que era la mamá de Patricia, de Mónica y Sergio. Beatriz fue también una mujer súper importante en mi vida, como mi vieja. Y pasó a ser amiga de la familia, casi era como mi abuela postiza, y compañera de lucha de la vieja. También hay una historia de cuando Tere conoció a... Porque Tere estuvo en brazos de Patricia Uchansky en el pozo. Y cuando Tere conoció a Beatriz, que en realidad no la conocía, o sea, estaban en el living de casa, en una de las primeras veces que se veían con Beatriz, mamá contándole todo lo que había pasado su hija, y supongo que tratando de planear cómo organizarse, ¿no?, para buscar algo de justicia, y Tere se aparece y de la nada la abraza a Beatriz, sin conocerla ni nada. Y la verdad que, o sea, mi vieja se quedó, supongo que todos los adultos ahí se quedaron como impactados de ese abrazo de Tere y de Beatriz. Perdieron todo mis viejos. Nosotros, ¿no? Como familia, pero nunca perdieron la dignidad. La verdad que haber salido de semejante infierno y tener los huevos y los ovarios para ir a contactar en medio de plena dictadura a las madres y a los familiares con los que había estado es como un montón. Yo no recuerdo mucho de esa época, como que borré un montón, solo me acuerdo algunas imágenes del fondo de casa con los árboles. No recuerdo ni mi jardín de infantes de La Plata, ni mi casa. Nunca más volví a mi casa de La Plata. Mi mamá y mis hermanos creo que sí, yo no. Y tampoco recuerdo qué me dijeron ni cómo me explicaron lo inexplicable, porque era muy chica. Imagino que lo hicieron lo mejor posible, pero no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Bueno, después de pasaron los años, imagino que con miedo y con ganas de hablar, pero no poder hablar, y llegó el juicio a las juntas. 1985, un poco antes, yo tendría, no sé, entre 11 y 10 años, mi hermana tenía 7, bueno, Santi, un año y medio más, menos que yo, somos todos seguiditos. Nos sentaron en la cama de mis viejos y nos contaron lo que habían vivido, no todo, sino un relato que pudiéramos asimilar con la edad que teníamos, porque se venían los juicios a la junta y teníamos que estar enterados que se iba a hacer, o sea, de lo que había pasado, porque se iba a hacer público los testimonios de mis viejos. Me acuerdo a mi vieja bastante ilusionada en esa época con el juicio. Ilusión que fue perdiendo con los meses. A medida que pasaban los meses, se iba decepcionando y encontrándose con la realidad. Lo que generó la dictadura, o sea, como que traspasa generaciones. Lo sufrieron mis viejos, lo sufrimos nosotros y lo sufrieron mis hijos. Hace pocos días, el 24 de marzo pasado, Jaco, mi hijo de 12 años, me contó que había llorado en el colegio. Quiso explicar, contar la historia de su abuela y no pudo. Lo paró el llanto. A él tampoco le entra muy bien en la cabeza qué es lo que pasó y por qué pasó. Y no le entra tanto espanto que se pone a llorar. Y bueno, y a pesar que durante muchos años pensé que estaban todos locos los de la asociación de detenidos desaparecidos, después, con los años, me di cuenta que me enseñaron muchísimo. Ellos, las madres, las abuelas, y que este país no sería el mismo sin ellos, que pusieron el cuerpo, que dieron testimonio todas las veces que hiciera falta. No pararon. El miedo no los paralizó. Y nos enseñaron a no bajar los brazos. Son como mis héroes de la historia argentina, ellos. Bueno, mi vieja, además de luchar por un país más justo, que yo también a veces le reclamaba de cómo, por qué seguir, si era como que no se avanzaba, se retrocedía. Y ella nos decía que lo hacía por nosotros, para que algún día vivamos en un país mejor. Además de eso, fue mamá, fue docente, fue investigadora, fue activista gremial. Se armó fue amiga, fue compañera. Y estaba como al frente de todas las marchas, de todos los reclamos de injusticia. Dejó su vida por un país mejor. Y bueno, y después de 46 años seguimos acá, exigiendo justicia, que llega tarde y en cuentagotas. La verdad que la virtualidad me hizo ver en el living de su casa a estos oretes como Vergés y se me revolvieron las tripas. Uno se los imagina en un cuartito oscuro, ¿no? Sabe que están en prisión domiciliaria, sabe, pero no, la cabeza no... No lo quiere aceptar. Te lo imaginas en un... detrás de los barrotas en un lugar oscuro y sin luz, pero bueno, están sentaditos en el living de su casa tomándose un vinito mientras nosotros declaramos. Y después de 46 años solo se puso en el banquillo de acusados un puñado de militares y nunca se juzgó a civiles, a periodistas, a responsables de medios de comunicación, empresarios, a curas. Sin ellos, la dictadura y el genocidio no hubiese sido posible. Y mientras no se juzgue a todos esos responsables, no creo que cambie mucho nuestro país. Porque siguen generando herramientas cada vez más sofisticadas para engañarnos y que no haga ni falta una dictadura para que nos impongan modelos económicos que nos llevan a la ruina, a la pobreza y al hambre. Vamos solitos y votamos a nuestros opresores. Me genera mucha tristeza también que a 46 años los familiares no hayan podido enterrar a sus seres queridos, que no se puedan abrir los archivos de la dictadura, que no se sabe dónde están los bebés robados, ni dónde los inscribieron. Lo tienen que saber, lo saben. Tampoco se investigó todo lo que se robaron para devolverle a los familiares de exdetenidos desaparecidos. Bloque del juicio Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo. Lo que vamos a hacer es escuchar lo que tiene que ver con un parate especial que hizo el fiscal Marcelo García Berro junto a Mercedes Oiza Reilly, que no leyó, pero participó de la confección del alegato, sobre los medios de comunicación. Sobre los medios de comunicación en aquel momento, sobre los medios de comunicación ahora. Sobre Clarín, sobre La Retaguardia. Sobre las penas a los imputados, que al fin y al cabo es lo más importante. Lo escuchamos a Marcelo García Berro, fiscal general de San Martín. Las pruebas que han sido analizadas, incluida en cada uno de los casos, se ha demostrado, pues por lo menos en algún aspecto puntual, que la información brindada por los medios de comunicación de la época deformaron y falsearon la verdad de lo ocurrido. Los militares ejercieron a través de los medios de comunicación una acción psicológica. Ellos necesitaron el apoyo de los medios para deformar la verdad y mostrar a un enemigo ciertamente inescrupuloso. En particular, me estoy refiriendo a la noticia periodística del diario Clarín, fechada el día 24 de noviembre de 1977, que fue publicada en el diario bajo el título «Buscan a familiares de dos niños abandonados». La noticia afirma que el 11 de mayo se encontraban de pronto solos. Estoy refiriendo a los hijos de Arancibia, dos menores de edad. Todos sabemos qué pasó en verdad, que las víctimas fueron secuestradas y asesinadas y que jamás abandonarían a sus hijos, que Arancibia fue llevado a Campos de Mayo y arrojado finalmente en un vuelo de la muerte. Se ha probado en este juicio que esta información no se ajusta de ninguna manera a la realidad de lo ocurrido. Las víctimas entonces tienen derecho a que la prensa escrita repare los daños causados, que se publique que esas personas fueron víctimas del terrorismo de Estado, que fueron asesinadas en manos de personal de las Fuerzas Armadas, que fueron secuestradas, atormentadas por su compromiso político, que fueron vulneradas en sus derechos más elementales sin posibilidad de defensa alguna. En definitiva, y lo que se solicita, se va a solicitar que se rectifique la falsa noticia del hallazgo de niños perdidos y o abandonados. Porque no fue así, porque la verdad salió a la luz y se ha probado en este juicio. La verdad debe tener, a nuestro modo de ver, el mismo espacio que se empleara en aquella oportunidad en que la información no reflejaba la realidad de lo que había sucedido. La segunda de las cuestiones tiene que ver con la presencia en los juicios, y en este en particular, del medio periodístico comunitario y La Retaguardia, que ha acompañado en la difusión de este debate y que ha permitido sortear sin ninguna duda, en tiempos de pandemia, la imposibilidad de que la sociedad asista a las audiencias orales y públicas. En ese entendimiento solicitaremos una medida simple, y esto que es que la sentencia se exhorte al Poder Ejecutivo Nacional para que el programa de juicios en vivo de La Retaguardia sea declarado de interés cultural y patrimonial. Esta fiscalía habrá de solicitar que para el caso de condenarse a los imputados a las penas privativas de la libertad que este ministerio requerirá, se revoquen entonces las prisiones domiciliarias otorgadas a los imputados y se ordene su alojamiento en unidad del Servicio Penitenciario Federal previa verificación de que el estado de salud de los imputados no constituya un impedimento. Bueno, nos despedimos. Se nos acabó el tiempo. Paulo Giacobbe estuvo en la producción y en la edición de este programa. Yo solo fui hoy un mero presentador. Me llamo Fernando Tevele, junto a María Eugenia Otero y a Pedro Ramírez Otero en la operación técnica y en la postproducción. Hacemos Oral y Público también la semana que viene. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.